Muy buenas tardes, un martes más aquí en nuestro programa Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio y de ciencia en general que hacemos la agrupación astronómica Magallanes desde Jerez de la Frontera, ahora mismo en los estudios en la UCA, en el INDES, desde hace ya, creo que ya 4 o 5 programitas me parece. Disfrutando de estos excelentes estudios y mejorando como podéis apreciar los que nos oís en directo, tanto como los que se bajan el podcast, el sonido es mucho mejor de lo que teníamos antes con nuestros medios más o menos caseros. Bueno, sin más, pasamos a presentar la mesa hoy, que tenemos los habituales Agustín, tenemos por aquí a Lito, en el control Luis María, uno que les habla... Como siempre, presenta José Luis y tenemos hoy un invitado que es Ignacio Mateos, que ahora pasaremos enseguida a presentar y a saludar. A saludar, sí, Ignacio Mateos, que es doctor en Ingeniería Electrónica. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Nos conocías? ¿Conocías Un Punto Azul? ¿Habías oído hablar pues, de Un Punto Azul? Pues, para ser sincero, no conocía. Es normal. No, pero es verdad que llevo mucho tiempo fuera y no tenía constancia de la actividad local que había aquí por la zona. Bueno, también Un Punto Azul ahí en el espacio perdido, es normal que... Pero bueno, cuando ya se viene aquí a Un Punto Azul, pues estás invitado para venir todas las veces que quieras y si te apetece cuando para contarnos... Cuando tengas cualquier cosa que aportar o que podamos nosotros divulgar por nuestros medios, pues aquí tienes tu casa. Muchas gracias y me la apunto. Apúntatelo. Claro, cualquier cosa de tu mundo también, que nosotros en nuestro programa tiene la ventaja de ser astronomía, astronáutica y ciencia del espacio, con lo cual caben todas las ciencias, incluso parte de las letras. Claro, ¿no? y ciencia en general también, es decir, que ciencia básica, óptica y física, hemos traído muchas secciones y demás, todo acaba un poquito. Incluso el magnetismo. Incluso alguna vez, cuando uno de nuestros contertulios habituales era médico, nuestro querido doctor P. Martín, o cuando venía Pablo, también hablábamos cosas de medicina. Lo tenemos ahora de enviado especial en Escocia, ¿no? ¿O dónde está? ¿O por ahí anda? En la Gran Bretaña, vamos a decirlo amplio, ¿no? Porque exactamente no sabemos, P. Martín, no sabemos exactamente dónde cae, pero bueno, por ahí está. Un saludo si nos escucha. Muy bien, pues como siempre, después de presentaciones tenemos nuestra habitual sección de noticias y agenda. A ver qué tenemos esta semana. Bueno, pues esta semana la noticia estrella es que entra la primavera. Por supuesto, que ahora la vamos a dar y vamos a decir las actividades que vamos a realizar. Muy bien. Vamos a empezar con las noticias y agenda, por gentileza de Podcast y Radio de Ciencias en Español, y ahora también gracias al INDES. Y bueno, lo primero, nuestros amigos y compañeros de M13 en Cádiz, que vuelven a la carga, están activos, hiperactivos, y esta vez en las Salesianas de Cádiz, y bueno, los salesianos hay que darle un premio, porque la verdad es que tanto con nosotros como en Cádiz potencian y hacen siempre que la astronomía... Se ofrecen para actividades y... Astronomía. Bueno, pues aquí en Jerez, Lora Tamayo. Son las 6ta jornadas de ciencia, actividades relacionadas con el Sol son las que van a realizar ellos. Y bueno, van a elaborar un reloj de Sol, observación con telescopio, por supuesto, con filtro solar, realizar un sistema solar a escala. Todas estas actividades son las que solemos hacer también nosotros. Sí, muy parecidas. Muy parecidas, pero ellos van a elaborar una antena para oír las ondas de Júpiter. Bueno, pues de 11 a 2... Radioastronomía aún no hemos tocado nosotros, eso es la verdad. Sí, radioastronomía aún no hemos tocado. Pero pues, todo se andará. De 11 a 2 en el Parque Varela, el 23 de marzo. Muy bien. Bueno, recordaros también que está el cuarto concurso de Calar Alto de Astrofotografía. Por favor, no olvidaros, sobre todo los miembros de la agrupación y nuestros amigos, de presentar vuestra foto, astrofotografía, timelapse. Y también este año entra dibujo y paisaje nocturno. Quedan 13 días, casi 12, ¿no? Hasta el 31 de marzo podéis mandar vuestra fotografía al Centro Astronómico Hispano-Alemán, CAHA, y también colaboran amigos del Observatorio de Calar Alto y la Asociación Astronómica de Almería Orión. Como novedad, ha vuelto Órbita Laica, ya hablaremos un poquito de ella, ha sido el día 18 y el primer programa de la quinta temporada. Además ha sido sobre astronomía casi todo el tiempo, muy interesante, no sé si ha llegado a verlo, pero yo he visto un trozo, sí. No llegué a verlo yo. Si no, lo podéis volver a ver porque en la RTV es en la 2 a las 10 de la noche, ¿vale? Los lunes, se supone, los lunes. Fue ayer. Bueno, la noticia de hoy, que la hemos hecho coincidir, aprovechando que viene aquí Ignacio, pues el premio Nobel, bueno, Nobel Abel de Matemáticas, a Karen Usleenbeck, que es una matemática que se le han dado por las ecuaciones en derivadas parciales, principalmente de las formas del espacio, pero bueno, las ecuaciones, como sabéis, en derivadas parciales, que todo el mundo puede pensar que son más fáciles que las derivadas, pero bueno, ahí tiene porque son parciales. Porque son parciales, suena derivada, parciales, quien escuche estas palabras mayores. Bueno, pues también se utilizan para el electromagnetismo, ¿no? Estas ecuaciones tienen una utilidad para el electromagnetismo. Hay que decir que es la primera mujer que se lo dan. Es la primera mujer que consigue el Abel, porque uh-huh. la medalla Fields sí hay una matemática que ya lo consiguió, uh-huh. pero efectivamente el Nobel de las Matemáticas, bueno, el Nobel de las Matemáticas que no hay, porque ya alguna sí. vez lo contamos, que los rumores, ¿no? Una pequeña disputa. Entre un matemático y Nobel. Y sí, sí. Bueno, seguimos. Recordaros hoy que no está Isabel, bueno, pues que en la Fundación Descubre, Clinmica, Fundación Descubre, hoy es, esta semana es la semana del nitrógeno. Cada semana tiene un elemento, dedicado a un elemento, con el Año Internacional de la Tabla Periódica, como sí. recordamos. Además es primo, porque es el 7, ¿no? El 7. Sí. Bueno, pues lo podéis ver en Clinmica y enteraros de muchas más cosas, ¿vale? Es un gas muy importante porque es importante para la vida. Bueno. Y es casi toda la atmósfera nitrógeno y también. Y aparte la cantidad de atmósfera que tenemos. Bueno, lo importante de mañana. Llega la primavera. Eso es. Mañana día 20, justo a las 22:58, según el Observatorio Astronómico Nacional, pues ya podéis cambiar vuestro armario y sacar la ropa de primavera. Nosotros lo vamos a celebrar pues realizando una expedición ese mismo día, solo que un poquito antes de que se oculte el sol, a Chiclana, para la búsqueda y captura del oeste geográfico, que sabemos que se va a encontrar justo en el Templo de Melcar, en el castillo de Santipetri. Bueno, consulta nuestra web www.magallanes.es, que lo hemos publicado. Cuando vamos, el sol se oculta a las 7:30 aproximadamente, estaremos allí a las 6:30, ¿vale? Es muy bonito y las fotos que se hacen son espectaculares. Sí. Ya comentaremos más adelante cómo nos ha ido. Sí. Hemos ido en otras ocasiones, tanto de primavera como de otoño, y es un momento que allí en Chiclana se llama el punto mágico, que si te pones allí ves ocultarse el sol cuando se pone justamente por la mitad del castillo Santipetri, con lo cual salen unas fotos de atardecer magníficas. Y además, en el equinoccio, el sol se oculta justo por el punto geográfico oeste. Muy bien. Entonces, es una referencia para saber dónde está el oeste, en este caso, que tenían desde la época de los fenicios. Muy bien. Pues ya os contaremos cómo han ido las fotitos y seguro que publicamos en la web también. Y por último, antes de dar la noticia importante que nos ha traído hoy aquí, recordaros también que, aunque celebramos el día 20 primero con esta expedición, nuestra celebración va a ser también el día 22, viernes. Vamos a salir al espacio, a espacio abierto, y pues vamos a celebrar la primavera. A celebrar la primavera pues en la calle Álvaro López número 12, detrás de la biblioteca municipal, y estaremos con Alberto Márquez, que nos va a explicar los escutoides, esa nueva forma de la naturaleza, y aparte hablaremos del equinoccio y de los solsticios, por supuesto. Y hay un premio, ¿eh? Hay premio. Sin olvidar que es un espacio abierto, es un bar. Por supuesto. Y ahí va, hablaremos de ciencia rodeados de buenos líquidos elementos. Deciros también, por último, que hay un premio, que haremos un chascarrillo en directo, los que estáis en antena, pues a ver cómo hacemos para que podáis contestar, y regalamos una M51, que no es una ametralladora. No, es una galaxia. Las remolinos. Bueno, pues estad atentos. Y bueno, la noticia ya de hace algunos meses, pero que hoy hemos conseguido que nos la puedan comentar aquí en directo, los titulares de hace una semana, en muchos periódicos, y tanto locales como no, pues que la agencia, la ESA, selecciona el proyecto UKN Fly en la primera fase para el lanzamiento de un satélite al espacio. Es la verdad que una noticia muy importante, porque es de aquí, de la Universidad de Cádiz, y bueno, vamos a hablar y a entrevistar al padre de este proyecto o uno del líder del proyecto, a Ignacio Mateos Martín, que es doctor, como hemos dicho, en Ingeniería Electrónica, investigador postdoctoral en la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz, del Departamento de Ingeniería de Automática, Electrónica, Arquitectura y Redes de Computadores. Un buen nombre. Y enhorabuena. Buenas tardes, Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado. Encantado de tenerte aquí y de poderte hacer unas preguntas tan, tan interesantes, porque el proyecto, lo primero que te preguntamos, como. Bueno, hay que decir, primero José Luis, sí. que él es de Jerez, que además él ha estado mucho tiempo fuera, pero tú naciste en Jerez, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Y sigues viviendo en Jerez ahora, bueno, en Cádiz. He llegado hace poco menos de un año y desde entonces, pues ya la idea es quedarme por aquí después de varios. Años de dando bandazo por ahí, ¿no? Ha sido además premio especial de la Sociedad Española de Astronomía por su tesis, que ahora también nos contará algo. Ha recibido el premio bienal a la mejor tesis doctoral española en instrumentación, computación y desarrollo tecnológico en astronomía y astrofísica los años 2015-2016. Diseño y evaluación de un sistema de medición magnética de baja frecuencia para el LISA. Pero vamos a pasar a las preguntas. La primera es que el proyecto You Can Fly, cuéntanos un poquito esto, ¿qué es? ¿Qué es el proyecto You Can Fly? Vale, pues You Can Fly es el objetivo es lanzar un nanosatélite con, en principio, financiación de la Agencia Espacial Europea. Y tiene dos objetivos principales. Uno es principalmente educacional. La idea es motivar a los estudiantes de la Universidad de Cádiz a introducirse en lo que sería la tecnología aplicada a las misiones espaciales. Y el segundo objetivo es un objetivo científico. Realmente la Agencia Espacial Europea busca que haya estudiantes que vayan formándose en esta área, pero también busca un interés científico. Y entonces, en ese aspecto, en el lado científico, buscamos probar tecnologías de sensores magnéticos que esperamos sean integrados en el futuro detector espacial de ondas gravitacionales de la Agencia Espacial Europea. Ondas gravitacionales, palabras mayores. Ahora entraremos en materia. ¿Es verdad, Lito? Muy bien, pues está muy bien porque te comentaba off the record antes que yo tengo un hijo estudiando ingeniería. Oye, se le abre ahí un campo ahí, a ver si lo animamos a meterse en cosas de satélites. Y... Si se anima, ahora mismo está abierto el equipo. Somos un equipo todavía formándose y si tiene motivación estupendo. Tiene tiempo, que es muy importante, pues... Sí. Pues nada, lo animaremos, le diremos con quién tiene que ir hablando para meterse en estos follones. Yo estaría metido ya, te lo digo, como físico, que es mejor que un satélite. Bien, ¿quiénes participan en este tipo de proyectos? ¿Qué agencias? Vale, ahora mismo es un proyecto liderado principalmente por la Universidad de Cádiz y el equipo, como es un proyecto educacional, pues está formado básicamente por estudiantes. Somos actualmente 12 estudiantes de la Escuela de Ingeniería. Aparte hay como 5 profesores investigadores de la Universidad de Cádiz. Y aparte, pues, bueno, sí que colaboramos con instituciones dedicadas a ciencias del espacio. Está colaborando la Universidad Politécnica de Cataluña, está el Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC y está el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. También no de forma directa a este nanosatélite, pero sí en otro nanosatélite en el que estamos involucrados y de forma indirecta también, pues está el Instituto de Astrofísica de Canarias y, bueno, también tenemos compañeros en el de Andalucía. Estupendo. Esto de que haya llegado a la ESA, esto de que es muy fuerte, o sea, el filtro o el tema de que de un proyecto llegue desde aquí, desde España o Andalucía, allí, como habrá sido un esfuerzo grande, ¿no? Supongo. Sí, es una cosa compleja. No sé cómo de grande ha sido, sí sé que en la primera fase han pasado 13 universidades europeas y también una canadiense. Entonces ahí está la Universidad de Cádiz. No sé cuántos aplicaron, pero bueno, en principio son unas convocatorias a nivel educacional que son bastante demandadas, porque realmente la experiencia para el alumnado involucrarse en una misión completa desde principio hasta final, diseños preliminares hasta construcción del satélite, lanzamiento y operaciones científicas en vuelo, eso es una experiencia que no tiene precio. Evidentemente muchos de los estudiantes que participan en este tipo de misiones al final acaban en agencias espaciales europeas, americanas y institutos de investigación y demás. y muy largo, porque bueno, la vida de un estudiante se puede haber puede ser un poco más corta incluso que un proyecto de esto de la ESA, ¿no? Exactamente, o sea, esto de hecho una misión convencional, que entras de primero y sales de postdoctorado y estás en el mismo fregado, sí, ¿no? Sí, y acabas de profesor y todo en la universidad. Sí. No, la verdad que una misión convencional de Agencia Espacial Europea sería es imposible que un estudiante se pueda involucrar. Claro. Y es lo bueno que tienen los nanosatélites. Los nanosatélites acortan mucho lo que es el tiempo de diseño y construcción. Entonces, es lo que lo hace que no sea tan tedioso, porque muchas veces las misiones espaciales, bueno, por ejemplo, LISA, estamos involucrados en ella, y el lanzamiento de LISA es para 2034. Antes de LISA estuvimos trabajando en LISA Pathfinder, yo estuve como 10 años trabajando en LISA Pathfinder. Entonces, es completamente imposible. Un nanosatélite, la ventaja que tiene es que puede montarlo, lanzarlo y hacer operaciones científicas en unas condiciones óptimas en un periodo de quizás 2 años. Entonces, eso a estudiantes que están en segundo de carrera, tercero, estudiantes que van a hacer doctorado, pues sí que les viene muy bien. Sí, por lo que eso ya contando, es un plazo razonable. Por lo que estás contando, casi tenéis que tener hijos y que hereden el proyecto en algunos casos, ¿no? Exactamente, yo seguramente me jubile con LISA. Bueno, pues aunque ya estás contestando algunas de las preguntas, ¿por qué un nanosatélite, no? ¿El tamaño en este caso pequeño importa o es cuestión de economía y presupuesto? Claro, como siempre, la economía es lo que prima y es completamente... es un requisito indiscutible la economía. Entonces, de hecho, los nanosatélites nacen con esa idea de conseguir que institutos pequeños, universidades pequeñas puedan acceder al espacio. ¿Cómo se consigue esto? Pues reduciendo mucho el coste. La forma de reducir el coste en un nanosatélite, bueno, principal es el peso. Digamos, cuando tú lanzas algo al espacio... Lo que más cuesta es poner kilos y kilos en órbita, digamos. Es proporcional a los kilos que pones en órbita. Y en un nanosatélite, en realidad, tiene todos los subsistemas que hay en un satélite convencional. Tiene paneles solares, tienes la parte de alimentación, tienes el control de actitud, de posicionamiento del satélite, tienes el ordenador de a bordo y la payload, bueno, la carga útil científica, que llamamos, que es el experimento que tú pones en vuelo. Entonces, gracias a la microelectrónica, la reducción de tamaño, pues todo esto se ha reducido a niveles de un cubo de 10 centímetros de lado, donde de repente los costes bajan muchísimo. Claro. Entonces, lo que pasa es que limita un poco los experimentos, ¿no? Solo se puede hacer alguno. Exactamente. O sea, grandes experimentos evidentemente son incompatibles. Se utilizan muchos para probar tecnología de electrónica o sensores que tú quieres validar en espacio para probar aquella tecnología bajo un ambiente de radiación. Uh-huh. Entonces es bastante típico en eso y también hay, observación de la Tierra, física solar, uh-huh. hay varias ideas. Y bueno, igualmente, como digo, no es que sean baratos. En realidad el coste, por ejemplo, del kilogramo está en torno a los 15.000 euros. En el caso de que pasáramos a la segunda fase, esto lo costaría a la Agencia Espacial Europea. Y un CubeSat, digamos, lo que serían los subsistemas básicos de un CubeSat, sin tener en cuenta la carga científica que la haríamos directamente a la Universidad de Cádiz, pues esto puede estar en torno a los 60.000, 70.000 euros. Uh-huh. ¿Vale? Depende del presupuesto que tengamos, pues podemos involucrarnos más o menos en la parte científica. Si no nos conseguimos mucho presupuesto por parte de las universidades o diferentes empresas que están interesadas, pues lo que haríamos básicamente es diseñar nosotros incluso nuestro sistema. Claro. Uh-huh. Bueno, una pregunta ya un poquito más técnica. Me has dicho que allí vamos a mandar experimentos en los nanosatélites. ¿Por qué es importante estudiar el electromagnetismo ahí arriba, fuera de la Tierra? ¿Y qué ventajas tiene respecto a estudiarlo aquí en la Tierra? Claro, todo esto está ya relacionado con LISA, ¿vale? Entonces, cuando miden magnetismo en el espacio, hay dos tipos de misiones claras, ¿no? Una misión es de física planetaria, física solar, estudiar el campo magnético del Sol, de planetas del sistema solar, o lo que se llama el space weather, que sería como la meteorología espacial. Si vas por este lado para medir campo magnético, lo que persigue es sensores de campo magnético que están alejados del satélite, de tal forma que lo que mide es el campo magnético interplanetario. Esa es una opción de misiones para medir campo magnético en espacio. La segunda opción, que son las misiones de física fundamental, y ahí entra la nuestra. Por ejemplo, LISA es un detector espacial de ondas gravitacionales. Y el problema que tiene es que es un interferómetro láser que es extremadamente sensible, el experimento en sí es extremadamente sensible a los campos magnéticos. Entonces tenemos que tener todo el ambiente magnético del satélite completamente controlado y para ello necesitamos medir campos magnéticos. Y por ello, en este caso especial, pues nos es muy, muy relevante medir estos campos magnéticos. Si queréis, bueno, hilando un poquito más el hilo sobre el tema magnético de LISA. Es solo magnético, ¿no? Hemos dicho electromagnético, pero es solo... En este caso sí que medimos también carga electrostática, pero lo que queremos medir es campo magnético puro. Es campo magnético interplanetario y campo magnético generado por diferentes fuentes de onda, fuentes de campo magnético que hay en el mismo satélite. Como pueden ser pues componentes electrónicos, materiales ferromagnéticos, etcétera. Muy bien. Ya que ya está hablando de LISA y nosotros tuvimos la suerte de comentar el tema del logro del LIGO, ¿qué diferencia, aparte de la que has comentado, que vuestro experimento es mucho más sensible a los campos electromagnéticos, al magnetismo, ¿qué o similitud o diferencia tiene con el famoso LIGO? La gran diferencia de ese gran instrumento que el LIGO, es que ellos, digamos, las ondas gravitacionales son como las ondas electromagnéticas en el sentido de se manejan diferentes frecuencias, ¿no? Tú puedes ver el visible óptico ultravioleta, pues en las ondas gravitacionales tienes diferentes fuentes de ondas gravitacionales que están relacionadas con la frecuencia, con la longitud de onda de estas señales. Entonces, el LIGO puede detectar ondas gravitacionales hasta la frecuencia de unos 10 Hz. Por debajo de esa frecuencia tienes unas perturbaciones ambientales que te incrementan mucho el ruido del interferómetro. La sensibilidad del interferómetro disminuye. Por lo tanto, te pierdes un montón de fuentes de ondas gravitacionales que son muy interesantes de observar si te quedas en tierra. Por lo tanto, si quieres ir más allá y medir esas fuentes de ondas gravitacionales por debajo de los 10 Hz, estamos hablando de anchos de banda muy, muy bajos, entre 20 microhercios y 1 hercio, 100 milihercios, ahí tienes fuentes de ondas gravitacionales de agujeros negros supermasivos, agujeros negros supermasivos que atrapan estrellas de neutrones o enanas blancas. Pues esas fuentes de ondas gravitacionales tienes que montar ese interferómetro, ese LIGO, montártelo en un cohete y lanzarlo al espacio. Y subirlo al espacio. Ahí está. Y ahí está, y entra el LISA, ¿no? Eso es LISA. Muy bien. Ya se han llegado a calcular incluso las frecuencias que de determinados eventos, estos como absorciones de caídas de agujeros en agujeros negros y todo eso. ¿Se sabe la frecuencia ya? ¿Dónde hay que buscar? El problema técnico es encontrarla, ¿vale? Detectarla por las interferencias, pero se sabe, aquí tiene que estar... Se sabe perfectamente. Hay mapas de fuentes de ondas gravitacionales y todos están derivados de la teoría de la relatividad. Sí. Y ahí tiene las diferentes fuentes de ondas gravitacionales en cada frecuencia, que están relacionadas con los periodos orbitales, de las binarias y demás. Entonces, como el tema del espectro, cuando se ve una estrella y las líneas de absorción, pues ya se sabe dónde van a estar los picos. Exactamente. En esa frecuencia. Claro, todo varía porque, ellos tienen estimaciones a lo mejor de las masas solares que tiene un agujero negro y a partir de ahí pues calculan periodos orbitales y ya saben por dónde pueden andar. Pero sí que hay, digamos, mapas de espectros en frecuencia donde tú puedes ver cada una de las fuentes de ondas gravitacionales. La base teórica está muy desarrollada en ese sentido, ¿no? Eso está muy bien. Sí. Bueno, ¿has estado en los terrestres, en el LIGO? ¿Nos puedes contar algo de ello? Bueno, por lo menos los que conoces, aunque no sea visitándolo. De ese nivel. Pues no he tenido la suerte de estar en LIGO. Sí que, bueno, tuve la oportunidad de hacer una visita a GEO 600, que es el de Hannover, pero fue una reunión y estaba bastante liado y no pude hacer la visita. Pero sí que es verdad que, aunque no he estado en LIGO ninguno, ni en Luisiana ni en Washington, sí que vi una parte de LIGO antes de que se integrara en LIGO, en la Universidad de Stanford. Y entonces allí trabaja, el grupo de Stanford trabaja en lo que es el sistema de control de la suspensión del espejo final del interferómetro. Básicamente lo que buscan es que las perturbaciones, microseísmos, perturbaciones ambientales no influyan en el desplazamiento del último espejo del interferómetro. Y entonces nos enseñaron el experimento y vi físicamente una parte de LIGO antes de ser integrada en LIGO. Muy bien. Nosotros estamos deseando ir alguna vez por allí a ver cualquier cosa. Claro. ¿Te acuerdas cuando estábamos planeando ir a ¿dónde? Cuando el Eclipse, ¿no? Íbamos a ir... Sí, cuando el Eclipse de el año pasado, que era el que total... en Estados Unidos. Y era en Florida. Íbamos a ver Cabo Cañaveral, claro, y un montón de cosas, pero al final el viaje no salió. ¿Aquello es otro mundo o ya nos estamos pareciendo más a...? Aquello es otro mundo. Sí. Aquellas universidades, me refiero a aquellas instalaciones, sí, aquellas... Por lo menos de la tapia de la universidad para adentro, ¿no? Será otro mundo. O de fuera... Claro. A lo mejor no. Es otro mundo, para mí es otro mundo en todo, porque no es solo los recursos que tienen, que no se pueden comparar con lo que tenemos aquí, sino es la motivación que tienen. Allí entras en un campus universitario, yo estuve trabajando en Berkeley, allí en California, y la vida que hay, los estudiantes, lo motivados que están y el respeto... Competencia, ¿no? La competencia. Hay mucha competencia, trabajan muchísimo, trabajan una locura. O sea, no se puede igualar con lo que se trabaja aquí. O sea, allí yo había días que salía a las 11, 12 de la noche trabajando y nadie se estaba quejando, todo el mundo estaba contentísimo. Aquí llega a las 8 de la noche y ya está todo el mundo, bueno, cuando nos vamos, que ya es la hora. Entonces, bueno, hay mucha motivación. Cuando entran en las universidades, pues como es su bandera para toda la vida y cuando terminan... Su alma mater, ¿no? O sea, sí, cuando terminan los estudios lloran porque ya han terminado la carrera, van a clase, por ejemplo, allí hay astrofísicos pues de renombre, premios Nobel y demás. Van a clase, a lo mejor uno que estudia ciencias políticas va a clase de un astrofísico porque es que es digno de ver aquellas clases, ¿no? Uh-huh. Entonces es otro mundo. Muy bien, pues hablando de preguntas técnicas, a ver si te atreves, en otras ocasiones lo hemos traído aquí, hace ya un tiempo, que nuestro amigo es el especialista, si te atreves a explicarnos lo que son las ondas gravitacionales, a ver si... Olvídate de que hay un matemático aquí, dos físicos, ¿cómo lo explicaríamos a nuestro público en general? Un poquito, a ver, ¿qué son eso de que y tan importante que hemos descubierto que son las ondas gravitacionales? A ver si... Vale. Sí, yo creo que perfectamente ustedes lo podrían explicar muchísimo mejor que yo, pero bueno, las ondas gravitacionales, en base según la relatividad general, pues son fluctuaciones del espacio-tiempo provocadas por movimiento de masas, pero si lo intentamos explicar de una forma un poco más hacia el público, yo cuando siempre lo comparto con estudiantes o lo comparto con compañeros, me gusta tirar el ejemplo súper clásico de aquel lago, ¿no? Un lago completamente quieto, donde no hay ni una sola ola, ningún movimiento, y entonces en ese lago tú lanzas una piedra y esa piedra genera unas olas que se propagan a lo largo de este lago, ¿no? Estas olas, pues la amplitud depende en parte de la masa de la piedra que lanzas, y esa analogía es completamente, bueno, o más o menos se puede comparar con lo que son las ondas gravitacionales. Realmente este lago sería... El espacio que nos rodea puede ser esta sala, puede ser el universo. La piedra que lanzamos es la fuente de ondas gravitacionales, supernovas, agujeros negros, sistemas binarios. Y las ondas gravitacionales pues son las olas que se propagan, en este caso a través del universo, de tal forma que por allí por donde pasan pues estiran y encogen este espacio que nos rodea, ¿no? De tal forma que si una onda me cruza a mí de forma perpendicular, lo que hace es que en el primer semiciclo me haría más alto y más delgado, lo cual está muy bien, y en el siguiente semiciclo me haría más gordito y bajito, y lo cual ya no gusta tanto. Pero claro, esa diferencia de distancia es completamente ridícula, es infinitesimal, claro. De tal forma que si miramos, por ejemplo, lo que detectan observatorios como LIGO, pues en eventos muy masivos de fusión, de choques de agujeros negros, pues realmente lo que ven son valores de cambios de distancia en el interferómetro equivalentes a 1 por 10 a la menos 18 metros, que esto siempre se dice el ejemplo, que es una milésima parte del núcleo atómico. Claro. Uh-huh. en fin. Yo quería cambiar un poquito ya de tema, bueno, hemos metido ya demasiado en profundidad, aunque bueno, de vez en cuando lo hacemos aquí. Lo hacemos porque, también, claro. Pues no hablamos solo de ciencia básica, sino si metes un poquito de un poquito más técnica, pues mejor, así culturizamos a los oyentes en ciencia. Pero yo iba por lo de por la comunidad, la sociedad en general, que siempre ahora con el tema incluso de la crisis se está preguntando para qué demonios se gasta dinero. Bueno, en este caso nanosatélite es un proyecto un poco más modesto, pero hay campañas que se llevan muchísimo dinero. ¿Para qué es necesario o para qué da a la sociedad al final la investigación espacial o la fabricación de satélites o la exploración? Que siempre me preguntan, hay que ver que esto se podía hacer para esto y se manda una nave. Creo que todos opinamos lo mismo, pero quiero es una pregunta muy, muy recurrente. Sí. Pero sí que es verdad que cada vez menos, porque la gente está más concienciada de lo que es la ciencia hoy en día. Y aunque sí que es verdad, en boca de los políticos hay muchas ideas de innovación, de ciencia, y después no es tanto la realidad. Pero bueno, es una pregunta muy recurrente y a mí me gusta, no sé si habéis visto aquella carta que una monja escribe al director de la NASA, por allí, eso sería como los años 70, y en esta carta esta monja le escribe y le dice que, bueno, que cómo se atreven en cierta parte ella está trabajando en Zambia y entonces allí se están muriendo por hambre, básicamente. Uh-huh. Y entonces le pregunta que cómo justifica que inviertan tantos billones de euros. Entonces habían trabajado con Apolo y estaban ya aliados con exploración a Marte. Entonces este hombre, el director de la NASA, escribe una carta que es súper larga y bueno, la podéis mirar por internet, está por allí, que la publicó la NASA hace algún tiempo. ¿Cómo lo buscamos? ¿Cómo se pusieron los oyentes para buscar la cosa? No me suena a mí esa, ¿no? El director de la NASA se llama Ernest y es un alemán. El apellido no me... Pero bueno, si pone, sí, algo así como ¿por qué explorar el espacio? Pues es la carta traducida de Ernest Stullinger. Stullinger, muy bien, pues la buscaremos porque sería interesante de leerla. Es muy interesante. Ahí lo que el hombre comenta, así de forma completamente respetuosa hacia aquella monja que, bueno, trabaja con un tema súper importante como es el hambre, lo que le dice así en resumen es que, bueno, le cuento una historia que creo que dice que es una historia real o supuestamente real, donde hay un conde alemán por allí por el 1600 que bueno, que era bastante benevolente y entonces no invertía, sino que daba mucho dinero a su población. Uh-huh. De tal forma que allí sufrían mucho de diferentes epidemias y entonces pues era una población bastante pobre y para sobrepasar pues la mejor medida posible estas epidemias, pues invertía y daba mucho dinero a esta población. Entonces resulta que un día este conde alemán, dándose un paseo por el pueblo, vio a un hombre que tenía su faena por la mañana y por la tarde había montado en su casa un laboratorio. En este laboratorio jugaba con lentes. Uh-huh. Jugaba con lentes y lo metían en cilindros, en sistemas tubulares y demás. Le llamó mucho la atención al conde y se lo llevó a su palacio y empezó a invertir en este trabajo, que en verdad era el hobby, era simplemente un hobby. En cuanto la población se enteró de lo que estaba haciendo el conde, pues le achacaron que cómo se invertía dinero en el hobby completamente sin sentido y sin ninguna función de una persona cuando aquí estamos pasando epidemias de peste y demás. Enfermedades, hambre, todo. Exactamente. Entonces el conde le dijo, mira, yo hago todo lo que puedo por ustedes y lo sabéis, pero también me parece interesante lo que hace este hombre y no sé a dónde va a llegar, pero creo que es importante apoyar la causa. Entonces lo que pasó es que al final este trabajo, junto con otros trabajos de la época, pues dieron lugar al microscopio. Entonces, claro, todos sabemos lo que el microscopio supuso a la medicina y también, pues, las que ha salvado Exactamente. No de aquella época, pero... De a partir de ese momento, de todas las épocas. De toda la humanidad. Exactamente. De tal forma que atajó el problema no dando una ayuda directa a ese pueblo, sino que lo atajó de forma internacional. De tal forma que esas epidemias se podían mirar ya desde un microscopio, ¿no? Claro, claro. Entonces, básicamente lo que le dice el director de NASA, Ernest, pues es esto, dice... yo creo que está muy bien mandar dinero directamente, pero es una solución cortoplacista. No sé qué va a pasar con investigaciones de ciencia del espacio o física fundamental que hacemos y cómo ello puede transferirse a la medicina o a otras actividades más sociales. Pero realmente es evidente que tenemos que seguir investigando, no solo por la curiosidad innata del ser humano, sino porque esto nos puede dar respuestas que ni siquiera nos preguntamos a día de hoy. Lito tenía una sección, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Que estuvo explicando los logros, se llamaba Los logros de la astronomía, sí. Y explicaba todas las aplicaciones que habían nacido de una cosa que no tenía nada que de ver. De la astronomía, y han tenido después aplicaciones prácticas muy interesantes. Me han pedido una segunda parte que viene al dedo de tu presencia aquí, que sería, y lo he cogido el guante perfectamente, porque digo, esto hace falta una segunda parte de esta sección, que es la parte de la astronáutica, lo que la astronáutica nos ha dejado delegado a la sociedad corriente y moliente. Hay algunos ejemplos, pero seguro que casi todo el mundo no sabrá todas las aplicaciones, o gran número de las aplicaciones no se creen que hayan venido. La NASA tiene una lista de patentes y transferencias, aparte de lo que supone la inversión en dólares de vuelta, digamos un dólar, hay estimaciones de que un dólar en aplicaciones en física fundamental de aplicaciones espaciales se reinvierte como $12. Hay muchas estimaciones de ese aspecto, pero los americanos siempre miran el retorno, siempre miran. Claro, la inversión es para que vuelva. Sí. Y vamos, hay una página de NASA que pone cada una de las patentes que han salido a partir de aplicaciones espaciales. Y bueno, lo curioso de esta historia, al final, bueno, la carta es larguísima, es muy buena, y al final de esta historia es que la monja responde y le dice que gracias por responderle, evidentemente, y que a partir de ahora es partidaria del programa espacial de la NASA. lo convenció totalmente, ¿no? Qué historia tan bonita nos ha contado, la verdad. Bueno, pues ahora una pregunta ya personal. Más personal. Vale. ¿Tú eres más de Interestelar o de 2001 Odisea en el espacio? Esa es una curiosidad que siempre tenemos a los entrevistados. Hay que mojarse. ¿Interestelar o 2001 Odisea en el espacio? Dos clásicos de... Yo, o sea, puedo tener el corazón partido entre Interestelar y Odisea en un sentido. Bueno, porque está Keystone. Claro, premio Storm, Nobel de... Yo siempre lo pongo por delante, me hacen caso esta gente. Esta gente dice que es un matado. No es un matado. Claro. Pero no es un matado. También no particularices a Keystone, ¿eh? Que yo no me he metido con Keystone. Yo me he metido con la película. Bueno. Pero también es verdad que Keystone propuso una película... Y esa película, el director se la cambió completamente. Por lo tanto, esa película no es la que quise. De hecho, él estuvo buscando financiación. Estaba con Stephen Hawking también. Y no sé cómo habrá acabado aquello. Pero para estaba hacerla él solo, ¿no? ¿O qué? Porque no se fiaba. Claro, estaban negociando con gente de Hollywood, altos mandatarios y demás, para hacerla 100% como ellos la querían. Uh-huh. Ella y una compañera suya. Porque él no sé, esa película evidentemente no es suya, la de Interestelar. Pero bueno, sí que tiene pues reflejada todo el tema de las ecuaciones de relatividad. Pero bueno, no yo pienso que Interestelar es completamente un homenaje a Odisea 2001. Y como homenaje que es, tiene que quedar por debajo. ¡Ay! Muy bien. Bien. Aquí hay muchas partidas de 2001. Por allí no, por allí somos de Interestelar. Bueno, de momento somos, por lo que estamos en el estudio, 4-2. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Las minorías han llegado a hacer grandes cosas. Eso. Bueno, falta mucha gente por... Han faltado algunos. Bueno, para terminar, bueno, tenemos la última pregunta. Sí, bueno, ejemplo, pues... O si queréis alguna otra cosa preguntar. Bueno, ¿vale? Primero, antes que nada, la última que teníamos por lo menos en mente era... Pues los proyectos de futuro, ¿no? Tanto los vuestros en la UCA o los tuyos, como los proyectos humanos que parece que están todos cerca ahora de aquí a... Quizá a nosotros nos coge un poquito regular, ¿no? Aquí a 50 años, a 30 años, ¿no? Tanto el mundo... tú que eres ingeniero y trabajas no solo en temas de astronomía y física, sino también del tema más de datos, de informática o de la revolución que queda por venir con el Big Data. ¿Qué crees que debemos de evolucionar o debemos de investigar o debemos de ver en el futuro? ¿O a qué te vas a dedicar? Si es que se puede decir, claro, porque si es un secreto, ¿no? No. Sí, es una pregunta, para mí es una pregunta muy compleja. Realmente, no sé, a nivel así de espacio sí que es verdad que... ¿Qué pasa? ¿Poner un hombre en Marte es lo que tiene en mente, por ejemplo? Sí, en principio sí. Yo sí que es verdad que no comparto tanto ese tipo de misiones de mandar a... No las veo tan científicamente relevantes cuando puedes tener un robot allí que te haga básicamente la misma faena. Entonces es mucho más costoso, nada más que por el riesgo que ello supone. Por lo tanto... Y el riesgo humano, ¿no? El riesgo humano, que eso es lo que encarece mucho la misión. Entonces yo por ahí no me gusta tirar. Sí que es verdad que el tema de los nanosatélites sí que va a ser una gran revolución, porque realmente al ser tan bajo coste lo que se plantea es que haya grandes enjambres de nanosatélites. ¿Y no será eso un peligro? De cuando se acabe la misión basura más espacial todavía más, un enjambre puede ser una cosa peligrosísima. Si no lo retiramos, como hacen los chinos, que lo que hacen es explotarlo, ¿no? Y... Claro, es un problema, pero una de las filosofías de los nanosatélites justamente es eso, que de forma natural ellos se desintegren. O sea, están en órbita baja, están en órbita 400, 500 kilómetros, ahí todavía hay partículas y entre la radiación solar que les empuja y las partículas que hay, van frenándose, van cayendo y al final en las capas altas de la atmósfera se desintegran. Al ser piezas pequeñas no hay peligro de que... Mientras no se desintegra, una partícula pequeña es siempre peor que un elemento grande. Porque eso te atraviesa y te hace un agujero... Mientras no se desintegre, se espera que sea operacional, que esté en funcionamiento. Y la vida que tienen realmente es muy corta, son 2-3 años, depende de la órbita. Y bueno, lo que te permitirían estos tipos de enjambres es, misiones completamente tecnológicas sobre observación de la Tierra, cambio climático, medio ambiente, y también pues cubrir temas de comunicaciones con banda ancha a áreas muy desoladas y demás. Entonces sí parece que hay un boom ahí en tema de nanosatélites. Y como siempre, pues también perseguir la aplicación a la medicina del espacio y todo esto, yo creo que son temas importantes. De hecho, ahora mismo, en las propuestas de investigación que hacemos, siempre nos piden tú puedes hacer un experimento de física fundamental, pero siempre te piden cómo puedes transferir esto un poco a la sociedad. Y entonces yo creo que siempre, ahora mismo los científicos tienen, aunque su temática es clara sobre el experimento que fuere, pero tienen siempre un ojo puesto en la transferencia a otra. Ahora se me está ocurriendo otra preguntita con respecto a la ingeniería y el tema de la medicina. Está evolucionando y avanzando muchísimo, no ya las prótesis, que eso ya se está quedando casi obsoleto, sino el hombre robot o el hombre cyborg o el... ¿no? Las prótesis biomecánicas. Que llegan a unos niveles totalmente distintos. Ese es un campo también apasionante, pero en España no hay dedicados ingenieros a ese tipo de investigación, ¿no? ¿O sí? ¿O tenemos? Sí que hay alguna cosilla por ahí. De hecho, ahí porque es un campo ahora mismo súper amplio y súper atractivo para cualquiera que se dedique a... Sí, sí. A nivel médico, hay cositas por ahí. De hecho, en la Universidad de Cádiz hay un departamento que es de robótica aplicada. Bueno, es un grupo de robótica aplicada y están haciendo algún tipo de aplicaciones de robótica en la medicina. Empezando un poco, y tengo constancia de que hay algún grupo en Barcelona y otro por la Universidad de Elche que está haciendo cosas un poco biomecánicas, pero sí que el problema con la medicina es que también se encarece mucho, porque claro, probar cualquier tipo de instrumento en persona, siempre que sea de forma pasiva, que no radie ni nada, así es un poco más directo, conseguir la certificación, podemos decir. La autorización de la persona también. Claro. Pero a la que ya empiezas un poco a profundizar en el cuerpo, pues lo que es, digamos, la validación de un sistema para medicina puede ser un calvario más grande que la validación de un sistema electrónico para una misión espacial, que ya es un calvario curioso. Claro. me imagino. Pues muy bien. Pues no sé si se ocurre alguna pregunta más, hay miles, pero... Sí, simplemente darle las gracias, que nos ha gustado mucho entrevistarle y lanzarte, como hemos dicho al principio, de que cualquier tema que tengas a bien venir aquí a contarnos, pues aquí tiene los martes, estamos aquí no, todos los martes. Y vamos a invitarlo, martes, es a muy largo plazo, pero como nosotros hacemos los programas a corto plazo, cuando otra vez estemos en espacio abierto, para que en venga junio, ahí. Nosotros volvemos a celebrar en junio, si te viene bien, uh-huh. poder venir esa fecha, que eso te lo podemos pedir con una semana o unos días de antelación. O venir con el equipo, si quieres venir con gente, con algunos compañeros o, uh-huh. o los alumnos, ¿verdad? Y podríamos hacer para junio, uh-huh. En espacio abierto, pues una... ¿verdad? Esperando que en esa fecha ya pues tengamos el nanosatélite bueno, en el espacio, ¿no? Todavía. Todavía le bueno, por lo menos todavía le queda. Sí, aprobado. Aprobado, ¿no? Sí, porque, porque ahora mismo, una pregunta, los 14 estáis para después hacer uno, dos, tres, ¿cuántos de los 14 que estáis aprobados ya, que sois los 14 primeros, pasan a realizarse, claro? Sí, sí, realmente, bueno, de los 14 aprobados, puede ser que se añade más gente de otras convocatorias de otros años. Por lo tanto, la cosa podría subir de estos 13-14, podría subir hasta 30-40. Oh, y de esos 30-40 se aprueban... Mucha competencia. 6. En realidad no es mucha competencia. Esto es como un 15-20%. Y normalmente cuando tú pides un proyecto de investigación, la probabilidad de que te lo den es un 5-10% a nivel europeo. O sea que un 20, eso es vamos, que te toca. Extraordinario, estupendo. Pues que bien. Haya mucha suerte. A ver si hay suerte y no vienes aquí. Un día nos vienes contando que ya está en el espacio y la si cosa. No, de todas formas, vienes a contarnos otras por cosas. Por supuesto. Por cierto, te saludamos aquí a Joaquín, que se ha incorporado, no lo hemos saludado al principio. ¿Qué tal? Da igual, es que creo. Este micro, porque no lo va. ¿Sí va? Sí, sí va, sí va. No me escucho, pero bueno, da igual. Sí. Una preguntita nada más. ¿Al nanosatélite habéis pensado en ponerle una camarita para demostrar que la Tierra es plana? Como el encefalograma de mucha gente en la Tierra, que también es plano, pero bueno. En fin. ¿Tiene nombre? Porque los gaditanos son muy propensos a no llamarlo a You Can Fly. Claro, no, you, se can fly. Sí, you no, Can Fly. Fly, claro. You Can Fly. Suena muy bien, ¿eh? Sí, sí, you sí, Can sí. Fly. La gracia era coger eso. O sea, había que buscar el nombre UCA y meterlo por algún lado. Y entonces hemos utilizado esa frase inglesa, You Can Fly. Y la verdad que... You Can Fly. You Can Fly. Muy bien. Era una por canción cierto. De Seal, ¿no? O era parecida, ¿no? Del Space Jam, ¿no? Sí. You Can Fly. O era una estrofa de... No, era una estrofa de Space Jam que es You Can Fly. You ¿sí? Can Fly, sí, sí, sí. Sí, sí, ah. sí. Me acuerdo. I believe Michael Jordan así. Michael Jordan, ahora van a ser la segunda parte que es con LeBron James, que es un monstruo que ha venido a vernos, que es tu sección, ¿verdad? Y era una canción de Seal, me acuerdo. Ah, sí, sí, I believe sí. I can fly. Que te quiero transmitir, es un cubo de 10 centímetros por 10. O sea, un litro, vamos. Un litro. Entonces, si por mala suerte la ESA no lo aprueba. Nosotros tenemos nuestra lanzadera espacial. De cohetes de agua. Lanzamos cohetes de agua, ¿eh? Lanzamos cohetes de agua. No llegamos a 400 kilómetros, a lo mejor no llegamos. 30-40 sí llamo. A 30-40 metros. Sí. Sí, pero vamos, nosotros seguimos investigando. Pues, seguimos investigando que podéis montar el dólar, ¿eh? Claro, claro. No, yo poder, y si llegamos alguna vez a algún sitio, podemos subirte el nanosatélite a claro. donde haga falta. Claro. Propulsado por agua. A los amigos lo que quieran. Bueno. Muy bien, muy bien. Pues nada, pasamos a la sección de Lito, ¿vale? Sí. ¿Te quedan 12 minutitos? Vale, perfecto, pues, sí, pues nos queda nos queda para con su sección. Lito. Bueno, si quieres algo más, tener el micrófono abierto más. Y ahora cuando Lito comente, pues puedes intervenir porque nosotros lo interrumpimos muchas veces. Muy bien, la sección de Lito se llama Un monstruo viene a verme. Porque se trata de alguien muy importante de la ciencia, del cual tiene una biografía cinematográfica, ¿vale? Ahora no lo explicará. Sí, esta, si no recuerdo mal, ya la sexta entrega, ya que está invitado, creo que me puedo acordar de las anteriores. Empecé con Hipatia de Alejandría, con la película Ágora. Después fue Galileo Galilei. Isaac Newton, que intenté investigar, pero no hay ninguna película que salga momentáneamente, sí, pero dedicada a la biografía de Newton, no hay. Tuve que tirar de documentales. Y después han pasado más que... por ahí, ¿qué os acordáis por ahí? ¿De alguno? Sí, después de Newton vino... Darwin. Ah, correcto, Darwin. Ramónica Jal era hoy, ¿no? Sí, Ramónica Jal es la de hoy. Hoy. Yo en principio hice la lista de grandes monstruos y al presentarlo aquí a mis compañeros me dijeron, faltan los españoles. Y faltan monstruos españoles que en física y en química no han sido tantos, pero en biología y en medicina sí. Así que incorporé al final a la lista a Santiago Ramón y Cajal y a Severo Ochoa. Vale, pues hoy, por orden cronológico, el monstruo que viene a vernos es Santiago Ramón y Cajal. Y lo que os vengo a comentar es una serie que hubo años A, de los 80, que se llamaba Santiago Ramón y Cajal, Historia de una voluntad. Es en formato serie documental de 9 episodios de 50 minutos. Producción española y dirección de José María Forqué. El guión es de Santiago Loren y Hermógenes Sainz y basada en la obra de Ramón y Cajal de Santiago Loren. Música, os va a sonar el que puso música a la serie, Antón García Abril. Creo que también fue el de El Hombre y la Tierra. Que tiene mucha sí, serie famosa. Esa parte, fotografía de Alejandro Ulloa y un reparto excepcional que era en su época. Adolfo Marsillac, Verónica Forqué, Fernando Fernán Gómez y Encarna Paso, uh-huh. Entre los principales, ahí después los secundarios. Producción de Radio Televisión Española. En esta serie vemos empieza el primer episodio, un octogenario Santiago rememorando, intentando hacer sus memorias, y a raíz de ahí pues parten los capítulos como él trabajando sobre sus propias memorias, ya viéndose en el ocaso de su vida, ¿no? Los capítulos abarcan pues el primero la infancia y juventud de Ramón, el segundo ya es los inicios de su estudio de medicina, y al que le ayudó mucho el ser hijo de un forense, que era el padre de Santiago, que hace de Fernando Fernán Gómez, era forense en la Facultad de Medicina. En el capítulo 3 se habla de su servicio militar como oficial médico y su destino en Filipinas. Cuba, ¿no? Ah, perdón, pues habría. En el capítulo 4 vuelve a Madrid enfermo, bastante enfermo del clima tropical, de alguna enfermedad de estas que se pillaba por aquella época, y empieza a restablecerse en este capítulo. En el 5 empieza, o sea, conoce a su futura mujer, Silveria, y empieza a trabajar en su doctorado, y termina naciéndole el primer hijo en este capítulo 5. En el 6 ya va a Valencia como médico. En este 6 sí es el que va como médico a Valencia y empieza sus avatares económicos de mucha penuria, porque la verdad es que no estuvo, y al final en el último capítulo se lo confiesa, que no estaba muy preocupado por la economía familiar, sino estaba muy obsesionado por su trabajo. En el 7 empieza a perfeccionar las técnicas de estudio de las células nerviosas, y los últimos capítulos, el 8 y el 9, son ya cuando empieza a tener, que le cuesta la misma vida, pero empieza a tener repercusiones internacionales su trabajo sobre el estudio de las neuronas y del sistema nervioso, hasta que al final pues se le da el premio Nobel de medicina y fisiología, y en el último capítulo pues es más o menos su última sus últimos días, ¿no? La muerte de su mujer, que le fallece antes, y bueno, acaba con el legado, sobre todo en el Instituto Ramón y Cajal, que por cierto, en uno de los últimos capítulos se echa la mano a la cabeza de cómo me van a poner a llamar a un instituto de investigación mi nombre, por favor, si yo no... Pues nada, si él no lo se merecía, no sé quién se lo puede merecer, ¿no? Así que yo, en mi opinión, pues hombre, es una serie, se nota que han pasado los años, de los años 80. Yo no la he vuelto a ver, pero la vi en su momento, a mí me gustó muchísimo. Sí, muchísimo, yo también la vi. Está muy bien tratada. Sí, el entorno familiar, las interpretaciones de Verónica Forqué y del padre de Fernando Fernán me gusta muchísimo, y el Adolfo Marsillac ya, bueno, de qué decir, ¿no? O sea que como interpretación está bien, quizás se centra más, por poner algún pero, que era más bien biográfica en sus avatares de la vida, no en sus avatares de divulgación e investigación, aunque sí se pone que anteponía el trabajo a la familia, pero no se habla en demasía de sus avances ni de sus avatares, como salvo al final, de cuando ya empieza a reconocérsele internacionalmente. Y yo recuerdo, fíjate, que hará 30 años. Sí, vamos. Pues recuerdo perfectamente una escena en la que él está en un congreso en Alemania y nadie le hace ni puñetero caso a su hotel. Sí, todo el mundo pasa por allí, para arriba, para abajo, los doctores, fulanito, hasta que se acerca uno y mira. Dice, pero ¿esto qué es? Esto es una maravilla. Y a partir de ahí empieza... No se acerca, tiene que ir. No, tiene que ir. Sí, tiene que ir. Pero fíjate tú que se me quedó esa imagen y no lo he vuelto a ver. A mí la imagen que se me quedó es cuando le dan el premio Nobel y le decía a la mujer, cállate, que aquí en este país esto no se puede decir. Porque es un premio que encima dan hasta dinero. O sea, que... Eso sí se me quedó. Sí. Porque yo la he vuelto a ver ahora... A Lito le tengo que pegar un par de capones porque 9 episodios, casi 9 horas. Para volverla a ver, ¿no? Son muchas horas. Me he pegado una panzada de esa. Es el monstruo más largo que vas a ver. Es el monstruo más largo que vas a ver. Porque el resto ya queda otro, que es precisamente el otro médico, que será más adelante porque es más reciente. Severo Ochoa es 2 capítulos solo. Y el resto son una película que son 2 horitas. ¿Eh? Claro, 2 horitas. O sea, a no ser que quiera ver el monstruo Gargantúa, que son 2 horitas de Interestelar, y te lo vuelves a hincar otra vez. ¿Volvemos a entrar en Interestelar? No. Vamos a dejarlo ahí. No se nos cabre, Kingthorpe. Mira que hoy no quiero una repaso, orden de alejamiento. No quiero orden de... José Luis, tú lo que tienes que hacer es invitarlo. Dime. A él, aunque sea desde... algo haremos, no te preocupes. Programa, para que... Bueno, pues... Bueno. ¿Pero a quién va a invitar? ¿Al Kingthorpe ese? Si o a Sheldon Cooper, que si también le gusta. Si la va a poner verde también, o sea... Al Sheldon Cooper. Seguro que nos convence al final. Seguro que nos convence. Pasa que como ahora va a dejar la serie, ahora va a ser otro. Bueno, vamos a ver. Muy bien. Pues para terminar, bueno, Agustín, ya nos da tiempo pocas cositas, pero deciros que no nos ¿No va tenemos a dar Fermat hoy o algo? Fermat. Tenía, ¿no? Sí, un teorema cortito de Fermat, pero no me va a dar tiempo porque es muy cortito. Pues y ya íbamos a cambiar descarte o a otro. Pero íbamos a comentar que nuestro corresponsal del norte en Pamplona, bueno, pues nos ha enviado... Sí, nuestro querido Serpiente, Alberto. Alberto Serpiente, pues nos ha enviado un audio. Un audio que vamos a poner. Hombre, enhorabuena, Serpiente Alberto, por favor. Hombre, hay que recordar que Serpiente es nombrado corresponsal nuestro en su última visita en el 2015. Sí. Y este va a ser, bueno, aquella fue su primera intervención en directo, y ahora va, después de 3 años y pico, 4, va a mandar el primer audio de bueno, corresponsal. Es como el Enkel, ¿no? El cometa Enkel cada tres, pues, pero cada seamos, 3 años y pico. Seamos justos, él trabaja a razón de lo que le pagamos. Eso es. Entonces, durante 3 años le hemos mandado 2 euros y eso es lo que ha trabajado. Total, que creo que sale perdiendo él. Bueno, muchas gracias, Alberto. Hoy no ha podido entrar. Hoy era un tema porque teníamos invitado y el directo manda. es lo que manda. Pero la próxima semana te prometemos que entra lo primerito, hombre, la intervención de Serpiente. Bueno, lo primerito no sabemos porque tenemos una conexión, porque la semana que viene hablamos de vida extraterrestre inteligente con nuestros amigos de Buenos Aires. Tenemos conexión especial, espacial. Y no podemos hablar de vida terrestre inteligente, que también es difícil. Pero eso es mucho más difícil. Pero eso solo va a ser una tertulia de una media hora y después... Programa. Alberto, que nos va a hablar de la superluna, aunque ya va a pasar la superluna de marzo, pero es muy divertido lo que cuenta. Así que, Alberto, enhorabuena, te has estrenado muy bien en el audio. Y te pondremos la semana que viene. Y estamos cueste ya aquí escuchando que nos echan de aquí. La sintonía de fondo. Muchas gracias otra vez de nuevo, Ignacio, y hasta la próxima. Nos despedimos. Adiós. Adiós. Adiós.